Aquí comienza desde el Cerro La Pólvora para todo Chile. Cerro a la izquierda, desde los estudios de Radio Voz de la Mujer, 107.7 en Concepción. Partimos Cerro a la Izquierda, emisión especial. Semana de movilizaciones, semana en actividad. Cerro a la Izquierda ha estado cubriendo de distintos puntos de la ciudad de Concepción y distintos puntos de Chile también lo que ha sido esta movilización, lo que ha sido este proceso. Así que un saludo afectuoso a toda la gente que nos está escuchando, que nos está viendo a través del Face Live. Lo prometido es deuda, lo dijimos en Instagram, en redes sociales un rato atrás. Así que estamos en noche, previo también al toque de queda impuesto también por la autoridad militar acá en la ciudad de Concepción. Un programa de toque a toque. De toque a toque, muy bien, Jano, que tiene estrenando nuestras adquisiciones de micrófonos en este caso. Estrenando mi hermosa voz. Exactamente, nuestro locutor encargado que ahora asume posiciones de ventaja en este caso. Así que un saludo afectuoso a toda la gente que nos está escuchando. Recuerden el podcast, recuerden el Face Live, que pueden comentar también. Y compartan esta publicación, compartan este live, porque vamos a hablar de todo un poquito, reflexionando, bajando la pelota al piso, como dicen, acerca de estos procesos de movilización durante esta semana. Me acompaña esta noche un amigo, un miembro de nuestro equipo histórico, como es Gamaliel. Gamaliel, ¿cómo estáis? Muy buenas noches. Estoy muy bien, Nelson. Estoy en una situación bastante analítica, pensando qué es lo que está ocurriendo en este país y cómo se van a estar desarrollando los eventos de aquí en más, porque tenemos mucho que analizar acá en Cerro. Justamente, pues, como siempre Cerro se ha caracterizado, esta semana cubrimos y ahora vamos a analizar en profundidad lo que ha sido esta semana, lo que nos ha dejado esta semana de movilizaciones, en este caso con bastante masividad. Lo que nos está dejando. Y lo que nos está dejando, porque es un proceso todavía que no termina, un proceso que sigue. Saludamos afectuosamente a toda la gente que está interactuando con nosotros a esta hora. Tenemos un número considerable de personas, así que un saludo, a compartir la publicación, a seguir escuchando y a comentar también cómo ha sido la movilización en su ciudad, en su comuna, en su barrio, cómo se han organizado, cómo ha sido el proceso durante esta semana. También nos interesa palpar y ver esa opinión. Tenemos varias cosas que conversar con respecto. Mucha tela por cortar, dicen por ahí. Según diferentes fuentes de información, podríamos señalar que en la región metropolitana, en la ciudad de Santiago, se movilizaron cerca de 1,3 millones de personas en las calles. Acá también en Concepción una cantidad súper considerable de personas manifestándose, cerca de unas 25.000 a 30.000 personas. Sí. Bueno, eso es la cifra de Carabineros. Normalmente tienes que tirarlo un poquito más arriba. Normalmente las cifras oficiales tienden a bajar un poco la afluencia. Pero sí, un eje transversal, yo creo, dentro de la movilización de esta semana y lo que ha sido hasta ahora, tiene que ver con la masividad. Siempre estaba el mito de que iba a pasar el tiempo y que esto iba a empezar a menguar, a bajar, pero no ha sido así. Hoy día vi mucha familia, vi mucha gente, vi muchos profesionales, jóvenes, adultos mayores, trabajadores también marchando. Y eso fue una constante, un tema transversal, como digo, esta semana. Y saludo también, aprovecho mientras hablamos de la masividad, a la Angel que se viene incorporando con micrófono autónomo, locutora sí. Encargada también. ¿Cómo está, Angel? Un micrófono para mí. Estoy bien, me sumo justo cuando están hablando de la masividad porque soy parte de las masas. Y sigo siendo parte de las masas a esta hora, que ya estamos prontos a iniciar el toque de queda en Concepción, pero nosotros estamos haciendo este programa en modo animar el pre-toque. Justamente, en la previa del toque. De toque a toque, decía Jano en el comienzo del programa. Yo creo que un tema, la masividad. Un segundo tema, yo creo que también tiene que ver con que ya hay una demanda popular y una demanda que ya no tiene que ver tanto como en un inicio, como que fue desorden, como caos, como histeria, como hacer catarsis. Un hermoso desorden, pero un desorden que se ha ido encauzando. No sé si ustedes lo aprecian. Yo, esa es la percepción que tengo al día de hoy, en este caso. Bueno, a mí la verdad de las cosas no me queda muy claro todavía qué tan encauzado esté todo esto, lo cual lo hace aún más interesante todo este fermento que estamos viviendo en la actualidad. Lo que sí vemos es que esto, en vez de caer como habían o pudieron haber sido muchas de las predicciones de algunos agoreros, esto va cada vez. Bueno, este ha sido el día más masivo de todos, desde que empezó justamente hace una semana atrás. Días que ya habían sido muy masivos. Así es. Oye, yo lo que creo es que sí se está articulando algo que incluso quizá mucha gente no se dé cuenta, que el fin del modelo que se instauró en dictadura, que se impuso en dictadura. Exacto. A sangre y fuego, el modelo neoliberal, el régimen guzmaniano, se podría decir, incluso la constitución de Jaime Guzmán y de la dictadura, y, que le quedó chico a este pueblo, que despertó, se aburrió y marcó el fin de la, está marcando el fin de la era neoliberal, y el neoliberalismo se está defendiendo de la misma forma en que se impuso, con militares en las calles, con muertos, con torturados e incluso con desaparecidos. Así se impuso el neoliberalismo en Chile, y así se está defendiendo, dando manotazos de ahogado para resistirlo, pero esto sobrepasa a todo. La marcha de hoy día, casi 1 millón de personas, dicen algunos, en Santiago, y se replicó masivamente en todas las ciudades. Aquí en Concepción fueron al menos 30.000 personas también. Entonces, el sistema está desesperado, está dando manotazos de ahogado. Está, como en una metáfora pugilística, le están, ya la cuenta va en 9, claro, o en 8, no sé. Sí. Bueno, yo creo que el primer puñetazo lo recibieron el día lunes, y durante la semana han seguido recibiendo. Creo que todavía la élite política todavía no ha dado el ancho, no ha dado la respuesta. Lo decíamos el martes, de hecho, con la Angel, que quedó groggy, es cuando te patean el tablero, cuando estás ahí en un ajedrez y van más o menos, y de repente se da vuelta el tablero y las piezas te quedaron por todos lados y no sabís por dónde salir. Esa es como la imagen que a mí por lo menos me genera la respuesta de la élite frente a la movilización. Todavía no sabiendo qué respuesta dar y tampoco saber contra qué me estoy enfrentando. Porque este es un movimiento social, pero que no tiene una... No es que tú puedas hablar con el vocero, no sé, Angel, vocera del movimiento, no sé qué, voy a negociar con ella. No, pues. No tiene... Es un proceso que no tiene una... No tiene un proceso de diálogo o de negociación como lo habíamos visto en las otras movilizaciones y como lo habíamos visto a lo largo de los últimos 30 años de transición o de democracia o pseudo-democracia, como le queramos llamar. De post-dictadura. O de post-dictadura también. Mira, yo creo que una de las cosas que con la que me quedo con respecto a lo que ustedes han dicho es justamente el esfuerzo ciego y un poco estrecho de frente que están haciendo algunos de los miembros de la clase política de este país para encontrar al líder. Como quién es su líder. Están haciendo, buscando a alguien que nos dirige, porque esa es la única forma que ellos comprenden que pueda existir algo así. O sea, que alguien nos diga lo que tenemos que hacer. La lógica del representante. Claro. Y que alguien nos diga lo que tenemos que hacer. Más allá del representante, sino que alguien diga, ¿saben qué? Ustedes, todos ovejas, ahora van a salir a marchar. Claro. Es como lo tratan de hacer ellos, en esa lógica de mandar del jefe, del patrón. Porque están... La carrera humana. Claro, en eso están pensando, como ellos llevan buses para que voten por ellos les dan canasta familiar a la gente para que... Lentes y todo eso. Esa es la lógica que ellos establecen y la única lógica que ellos pueden comprender. Porque yo veía anoche un nefasto programa llamado Mesa Central en un canal de televisión. Tuve 10 minutos de estómago y fueron suficientes para poder llegar a la conclusión de que su mente es tan estrecha que solamente buscaban líderes que, no líderes, sino que jefes de estas marchas. Y alguien por ahí deslizaba que existían más de uno y que uno de ellos era el que había iniciado las protestas en el metro. Uno de esos líderes es el que inició la protesta en el metro. Y que era alienígena y era Nunaki. Y venía contratado por Maduro y la URSS, que había revivido Lenin de la nada. A ese nivel de psicoseo está llegando la élite política, buscando, insisto, no encuentran esa respuesta. Es que esa es la gracia también, porque ellos estuvieron acostumbrados en toda la post-dictadura que se acabó el viernes pasado. Funcionaban así, pues. Tenían al dirigente sindical, al dirigente estudiantil, a quien en primera instancia apuntaban todos los dardos, y luego terminaban o cooptando o encauzándolo en la institucionalidad, en este caso generalmente en el Congreso. Claro, recordemos el 2006, recordemos lo que pasó en el 2011. Bueno, los dirigentes del 2006 terminaron trabajando en el Ministerio, en la Subsecretaría. Exacto. De Educación. Uh-huh. Los del 2011 terminaron siendo diputados. Uh-huh. Y así casos hay montones. Yo quiero también plantear un punto de otra cosa que fue derrotada en esta... que está absolutamente derrotada en este momento, que es la prensa. La prensa tradicional. la vergonzosa prensa chilena. Y la vergonzosa cobertura que han prestado. De hecho, han subido muchos reclamos, hubo protestas en los canales de televisión. Recordamos la recomendación que dimos desde Cerro, que apaguen la tele. Apaguen la tele, absolutamente. La yo la apagué el martes, ya no veo tele desde el martes porque no me da, no me da el alma. De hecho, apague la tele y prenda Cerro. Exactamente, de hecho yo ya me llamaron de la casa para preguntarme cómo estaba la cosa y le dije: mamá, lo primero, apaga la tele. primer consejo, sí. Apaga la tele. Mira, yo lo que quería plantear al respecto, voy a tratar de ser breve para no acaparar el micrófono, que desde siempre la prensa ha funcionado en su rol, en un rol de líder moral que nadie le asignó, de identificar qué es bueno y qué es malo y decir: esto es la forma, esta no es la forma. Siempre han funcionado así. Estuvieron todo el año criminalizando al movimiento secundario, que estuvo porfiadamente con las fuerzas especiales gaseando al interior de los liceos y aguantando la represión. Nuevamente un estallido social a causa de un Alessandri, podrá decir un historiador, que sí. Estuvo reprimiendo a los cabros del Instituto Nacional. Una familia que se caracteriza por reprimir, por provocar estallidos sociales en la historia de Chile. Y adelantados a su época. Claro. Y los cabros decidieron ir a protestar al metro, ya que estaban arrinconados y ya sabemos todo lo que pasó. Hablaban de overoles blancos, de le ponían esa música terrible, de anarquistas organizados, de que el Frente Patriótico estaba dentro de los colegios, decía el infame Alfonso Concha. Sí. Periodista de Canal 13 que está haciendo cobertura también ahora. Era que no, especialista en montaje. Y se criminalizó después las evasiones, vándalos criminales. El estallido social, estuvieron días hablando de saqueos, de vándalos, delincuentes. Recién al cuarto día empezaron a hablar algo de que la gente estaba enojada por algo. Exacto. Pero eso fue porque le caceroleaban afuera de los canales, caceroleaban afuera de Radio Bio Bio, intentaron ingresar al Mega. De hecho, fue por la presión social, yo sí. Creo que cambiaron el giro. Porque, porque y eso significa que los actuales periodistas de todos los canales de televisión tienen que despachar desde lejos en las marchas, porque si se meten, lo agarran a patadas. Son expulsados. De hecho, cuando hay alguien despachando, le preguntan de dónde son. Y si es un extranjero, Telefe, TN, no sé, RT, Telesur, ahí se lo aguantan. Pero claro, a la hora que es de un canal chileno, lo sacan cagando. En ese caso también hay que relevar la notable acción de los periodistas extranjeros, quienes han estado informando sí. Desde primera línea. Y de los periodistas de los medios de comunicación como los nuestros. Eso te iba a decir yo. Ese era el link que yo quería hacer. Uno, la prensa internacional. De hecho, yo también recomiendo, vea Telesur, vea canales que desde fuera estén tirando información desde acá. No, incluso puede ser, dice, Telesur es un medio izquierda, ve a Telefe, que es un canal de derecha en Argentina, está haciendo una cobertura mucho más decente que cualquier canal claro. Chileno. Pero bueno, recordar que la repostera de Telefe fue atacada con gas pimienta, no con los gases del zorrillo, cuando estaba cubriendo las protestas, así que mismo como también un periodista de no recuerdo en este momento el canal, fue baleado en vivo cuando estaba haciendo la cobertura, fue un baleado. A pesar de toda la criminalización constante de la prensa chilena, la gente no le ha creído, no le ha comprado y se manifiesta igual y se sigue manifestando, y hoy día fue la manifestación más grande que ha habido y va a seguir. Sí, de hecho, eso quería hacer dos links. Uno, el tema de los medios de comunicación como nosotros. No es por ser chauvinista, ni autobombo, ni es porque es un término que se ha dado en todas las marchas que nosotros hemos estado. Hay un gran respeto por la labor que está desarrollando Resumen, está desarrollando Radio Villa Francia, La Curruf y varios medios más de la zona sur de Santiago, distintas zonas de nuestro país, Radio Humedales también, y que son radios y que son medios de comunicación que no tienen ni los alcances, ni las lucas, ni nada de comparado con el nivel que tiene Mega o que tiene estos canales y medios de tradicionales. Y aún así han podido generar cobertura de verdad realista y de verdad aterrizada a lo que está pasando en la calle en nuestro país. Yo creo que ese también es un gran mérito, en este caso también un dedito parado para estos medios también. Sí, yo quería referirme a la cobertura, a la nueva cobertura que están realizando los medios de comunicación de masa, específicamente la tele, que es lo que hemos llamado tantas veces a apagar. Yo no la apagué, yo seguí viendo televisión, todavía puedo aguantar un poco más. Y al ver la tele me di cuenta del brusco giro que dieron en un par de días para hacer la cobertura. Y en ese brusco giro que dieron un giro donde muestran al manifestante bueno y al manifestante malo. Claro. El manifestante bueno es el profesional joven, el que cacerolea, el que se manifiesta culturalmente, el que toca música, el que está en la Plaza Ñuñoa, el que está en Las Condes. Claro. Y el manifestante malo es el poblacional, el obrero, el que está manifestándose en la Plaza Italia, en el caso de Santiago. Y ese manifestante malo es justamente es el que es el reflejo de la violencia estructural del Estado, pues. Los cabros de las poblaciones, los cabros, los obreros, los cesantes, que más han sufrido el proceso de origen, del neoliberalismo, claro, en Chile. Los de origen pobre son los que más sufren justamente este proceso y son el manifestante malo, el que no trata de golpear al que está saqueando, sino que sencillamente o no lo hace o lo hace, pero no lo trata de golpear, porque también eso se ha observado en las calles, donde en esta gran jugada de los medios de comunicación, ahora la gente trata de golpear a la gente que está saqueando, o sea, el pueblo contra el pueblo. Y ese giro también es peligroso, porque a buenas y primeras, digamos, uno prende el noticiero y ve cómo los periodistas se esfuerzan ahora por poder entrevistar a los manifestantes. Siguen la marcha. Oye, vi una loca, una periodista de Mega, que estuvo que estuvo transmitiendo como 5 cuadras de marcha, pero en la marcha de Las Condes. O estuvieron transmitiendo continuamente. Porque la otra lo echan cagando. Ese es el tema, po. Es que de hecho yo hago eso, pues, porque los echan así porque ellos ponen a los otros como los malos, pues ellos ponen a los otros como los violentos, ellos ponen a los otros como una forma como no válida de manifestación. De hecho lo dicen así. Oye, que es el lumpen, que sí, es el delincuente, ellos son los delincuentes. Hemos hablado de los medios que han aparecido y todo, pero igual hay varios actores sociales, o entre comillas sociales o institucionales, que han estado callados, silenciados, no sé si cómplicemente, o han estado callados por las de ellos. Me refiero en este caso, por ejemplo, a un grupo internacional como el Grupo de Lima, que se jactó y se pavoneó durante meses con el caso venezolano, fue a dejar ayuda en un tema patético, organizaron un evento en Cúcuta, que fue un fiasco, que llegaron 2.000 personas cuando se calculaban 250.000, hicieron todo un aparataje, todo un show. Miguel Bosé en Mendoza. Miguel Bosé, ¿dónde está Miguel Bosé? ¿Dónde está el Grupo de Lima, que no se ha pronunciado, no ha hablado nada? Otro actor importante. Porque últimamente todos los presidentes del Grupo de Lima están para cagar. Claro, puede ser eso, que están todos con sus problemas. Y otro actor que también ahí yo creo que Gama puede aportarnos también, ¿qué ha pasado en este caso con las famosas iglesias que han hablado y que han hablado harto el último tiempo, sobre todo con el tema más liberal, como se podría decir, de la matrimonio homosexual, de en este caso la adopción del aborto? Pero ahora en esta movilización en particular, el único llamado que yo he visto es a orar. No, he visto, no sé si... En vez de estar cuidando a los muertos y a los torturados, ¿sí? Claro, en vez de... Porque el rol de la iglesia, lo recordemos, en dictadura fue ese. Importantísimo. Entonces, por ejemplo, ese actor no lo veo ahora. No está en el juego. No sé qué opináis tú. Yo creo que evidentemente esta situación pilló a muchas organizaciones, instituciones de... totalmente improviso, y no sería, en este caso tampoco es raro ver que la iglesia, a las iglesias fueron sorprendidas un poco por esta situación. Desde luego, ahora podemos analizar que básicamente el discurso pro vida nunca fue realmente pro vida, sino que siempre era pro feto. Claro. Porque si fuera o antimujer, como bien dice Jano, porque si fuera realmente pro vida, estarían realmente estableciendo acciones para establecer la verdad con respecto a todas las personas que han sido asesinadas durante estos días. Y el maltrato a niños. Recordemos que hay niños de 12 años baleados por perdigones. Llevamos cerca de 2.000 detenidos, como cerca mucha de 40. Gente con herida ocular. Salió el colegio médico, no tengo la cifra, pero son cientos. Sí. Muchas personas que están siendo heridas. Entonces ahí vemos cómo muchas veces, bueno, como en esta vez el discurso de las iglesias llega tarde. Oye, yo quiero hablar un poco a toda la gente que nos pueda estar escuchando desde el extranjero, sí, desde los demás países hispanohablantes o gente que sepa hablar castellano, que les sorprende mucho fuera del país lo que está pasando. Dicen, en Chile, el alumno bien portado del sistema, el niño símbolo del neoliberalismo, el de las grandes cifras macroeconómicas, el jaguar, el ejemplo para América Latina. Sí, ¿qué es lo que pasó? Bueno, queremos contarle que el descontento con el sistema viene desde hace mucho tiempo. Viene desde el mismo 82, desde la misma década de los 80 en que se instauró. Siempre fue resistido con protestas, con manifestaciones callejeras importantes. como decíamos al principio del programa, se instauró con muertos, se instauró con desaparecidos y con torturados. No es un decir que se instauró solo los cadáveres de muchos. No. Durante la década del 90 también hubo un par de manifestaciones contra algunos elementos del sistema, pero la crisis del neoliberalismo se viene arrastrando desde hace mucho tiempo. La primera, se podría decir, gran estallido fue contra la educación de mercado, que fueron precisamente los estudiantes secundarios, igual que ahora el 2006. El tema del Noma FP, que en Chile, aunque no lo crean, amigos extranjeros, amigas extranjeras, el sistema de pensiones es privado. No capitaliza individualmente. No existe un seguro social, sino que uno acumula capital privado que lo invierten en la bolsa y depende la gestión financiera de tu institución a la que te obligan a darle plata. Claro. Depende de tu futuro. El movimiento Noma FP en el año 2016 hizo marchas masivas, muy masivas. Hubo un paro nacional importante. Y así muchas otras cosas que se están. El movimiento de la salud se viene arrastrando hace mucho tiempo. De hecho, habían las manifestaciones de la salud que salieron el lunes. Ese paro de la salud estaba programado hace meses. Sí, pues. Porque el sistema de salud en Chile está en crisis también. El sistema educacional está en crisis. Todo está en crisis. Este sistema colapsó y eran cosas que se venían acumulando. Que por supuesto, Chile tiene muy buenos publicistas. Nunca hay que creerle a un publicista porque siempre te va a vender que su producto es lo mejor que existe. De hecho, existe una imagen país buenísima, pero. Para terminar la idea, dice, no hay que creerle a los publicistas, hay que creerle a los historiadores, y en este caso podríamos decir que recomendar a Gabriel Salazar, que es una persona que viene diciendo que la crisis de este modelo hace bastante tiempo. Quizás es el único que le ha chunto. Pero otro, hay un dato que también yo creo que coloquialmente debería ser que el modelo de transición chileno o el modelo neoliberal era experto en tirar bajo la alfombra los problemas sociales. Patear sus conflictos. O patear sus conflictos para adelante. Y en este caso, este estallido en particular demostró que ya la alfombra no da para más. O que la pelota ya no se puede chutear más para adelante. Es uno de los problemas que tienes, porque la forma de apagar los incendios que habían sucedido antes en este modelo justamente eran mecanismos que todos conocemos como las mesas de diálogo. Sí. Era mesa de diálogo para todo, el diálogo político. Comisión asesora. Levantar las comisiones asesoras, el diálogo político, como lo que están pidiendo ahora muchos también, pues muchos teóricos de la política están pidiendo diálogo político. De hecho, pero ¿con quién se sientan a hacer la mesa negociadora? Es una de las falencias que existen en este momento, entonces ese modelo de cómo hacer política también falla. Bueno, falla todo en este punto que, y la de forma. De hecho, en la actualidad ya se está como ciertamente dibujando una especie de mesa que no se sabe muy bien quién se va a sentar, quién se va a negociar, que es algo que claramente busca tratar de darle un cauce, tratar de reapropiarse de este tipo de movimiento. Lo que te iba a comentar yo, y haciendo link con lo que dice la Angel, yo creo que es un tema que también tenemos que resaltar en Cerro. Saludamos a la gente que está en PayLive, que está interactuando a esta hora. El tema, y en Instagram, que estamos en vivo, el tema asambleario. Se ha retomado mucho la tradición que era antigua en Chile, de hecho, el siglo XIX, se caracterizaba y muy perdida, que tenía que ver con el asambleísmo. Las asambleas locales autoconvocadas, de hecho el día domingo nosotros en Plaza Cruz tenemos una que es autoconvocada a las 11, vamos a hacer la laguna redonda a las 12 el domingo también. Vamos a estar difundiendo estas jornadas cada una de estas jornadas que son autoconvocadas y donde se está discutiendo ya lo que, porque ya pasamos el nuevo país, porque el país caliente se acabó. Exactamente, bueno, marca un antes y un después este suceso, po. Pero retomando la idea, el tema asambleario, yo creo que un tema que yo creo que hay que poner un punto, y hay que poner un punto ahí importante, una forma porque antigua pero nueva, de hacer política, y es lo que, haciendo el link con lo que decías tú, Angel, esta lógica del representante, del que va nuestro vocero que va a hablar, se ha ido con esta movilización en particular, yo creo que se perdió. Y básicamente la lógica asamblearia han vuelto. Yo creo que eso es súper destacable del proceso. Todo proceso que todavía no acaba, proceso que sigue en su curso. Entonces hay que ponerle mucho atención a eso. Hay gente interactuando, sí. Angel, puedes decirnos, Max Matus nos dice, con militares en la calle esto no se va a detener. Y sin militares tampoco. Claro. Edgardo José López Stephanie dice, no queremos que lo encaucen los políticos. No queremos respuesta de la élite, asamblea constituyente, formemos poder popular. dice Edgardo José. Bueno, estas formas asamblearias son formas de poder popular. Son formas de órganos. Y son constituyentes también. Y son constituyentes. De hecho, sí. Yo, haciendo la analogía, claro, po, o sea, me hacía totalmente sentido. No sé si, Gama, ¿qué te parece esta? Pues yo, por lo menos, un tema que tiraría para adelante, para pensarlo, el tema asambleario y autoconvocado, sobre todo. Ese es lo más notable de todo, que no... ¿Y cómo lo...? Bueno, todos los las organizaciones políticas, ¿cómo van a enfrentar este nuevo escenario? No tan solo las organizaciones políticas que están representadas en el Parlamento, en el Senado, sino que también las otras organizaciones políticas. Los mismos movimientos sociales. Los mismos movimientos sociales. ¿Cómo van a enfrentar este nuevo escenario? Porque... Mm. Hay una forma súper tradicional, casi mecánica. Sí, mecánica. Del dirigente. Sí. O sea, ¿cómo se enfrenta a este nuevo escenario? Porque antes se peleaba contra el escenario que ya no existe. Entonces, ahora, ¿contra quién vaya a pelear? ¿Contra qué o quiénes vaya a pelear? Exacto. Insisto, yo creo que esta movilización particular es una patada al tablero. Es como el tablero estaba en un juego y se pateó el tablero y hay que partir de cero. ¿Y cómo se parte? Yo creo que esa es una pregunta y una pregunta súper interesante de hacerse, una pregunta que te llama a desafíos también, po, yo sí. Creo. O sea, pa un pensarlo. Esfuerzo analítico. Es un esfuerzo analítico y un esfuerzo que yo creo que está en proceso de hacerse. Yo creo que esa es una conclusión que podemos sacar, una reflexión que yo saco rápido, es un proceso que todavía no ha acabado. Entonces, es interesante ese juego. Sí, claro. Yo lo que quiero destacar es que el modelo chileno capotó. Ya no da para más. El acuerdo entre la dictadura y los partidos de la oposición a la dictadura que construyó este país, que se vendía como un oasis, que en realidad era un espejismo más que un oasis, era una mentira, era un país falso, el país que estaba solamente en la cabeza de la élite, pero bastaba con caminar por cualquier barrio de Chile para darse cuenta que todas las cifras macroeconómicas eran falsas, que $25,000 per cápita será, no sé, en el país de ellos. Acá hay dos países totalmente diferentes. No sé cuál de los dos es Chile, pero no son el mismo país. Comparten el mismo espacio territorial y eso. Sí. Porque tampoco están así, pero son dos países distintos. Las cifras macroeconómicas son una mentira. El promedio. Y esto es lo que se está demostrando en la calle. Con ningún país con $25,000 per cápita, que donde la cosa se distribuya, tendría un estallido social como este. O con tasa de crecimiento del 2 o 3%. Tenemos el crecimiento más alto de Latinoamérica, la tasa per cápita más alta de Latinoamérica, pero ese éxito económico se basa en la explotación de un pueblo entero, en una explotación en que no hay ningún derecho social asegurado, donde uno tiene que pagar para estar vivo, porque si no la salud pública es precaria y miserable. Donde los liceos públicos se llueven, se gotean. Partió, de hecho, el Instituto Nacional, que puede ser como el liceo más emblemático de los públicos, el primer liceo de Chile, estaba protestando porque tenía lluvia dentro de las salas, ¿cachai? O sea, un sistema que la salud pública, o sea, que la educación pública estaba totalmente pisoteada. Solamente se puede educar bien quien tiene plata para pagarlo. Y tienes que pagar por todo, tienes que pagar para circular dentro de tu misma ciudad con ese famoso tag. Tienes que pagar para salir de Concepción, hay que pagar casi $4,000, que son como 8 dólares por salir de la ciudad. Entonces, para cerrar la idea, que me están pidiendo la palabra, todas estas grandes cifras económicas de las cuales Chile se jactaba y de que toda la derecha latinoamericana quería imitar, estaban sostenidas en la explotación de un pueblo entero, de un país completo, que se hartó y que ya no quiere más esto, y que por eso el Chile cambió para siempre y nunca más va a volver a ser lo que era, y ahora tenemos que preocuparnos qué país vamos a construir, pero va a ser un país diferente sin duda, y está en la mano de nosotros, los que estamos haciendo este programa, los que están escuchando este programa, que ese país que van a hacer ahora sea el país que el pueblo necesita, el país que el pueblo requiere, donde se acabe esta explotación que nos tenía viviendo en condiciones miserables. Está diciendo lo peor, que es que nos gobiernan, los que nos gobiernan sí que son extraterrestres, vienen afuera de la realidad que conlleva vivir en este país. Los weones ni siquiera saben cuánto vale un kilo de pan. Y Cebrabajo Luna 4, no sé el nombre, dice, propaguemos la radio. Gracias, propáguenla. Yo recordé delante de una conversación en la marcha, que ese oasis o espejismo se les vendió a muchos extranjeros que llegaron hace poco tiempo a Chile. Me imagino que la situación de ellos en este momento debe ser súper compleja, porque algunos venían con unas expectativas que, bueno, las expectativas que tiene toda la gente cuando llega a Chile, porque ese oasis va a ser accesible para ellos, cuestión que obviamente no es así. Entonces, yo creo que una de las cosas también, una de las pegas que hay, es preguntarse por cuánto en qué situación se encuentra la gente que llegó a Chile hace poco, los haitianos, los mismos venezolanos que llegan a Chile. ¿Qué les parece la situación en la que nos encontramos? ¿Cómo lo ven ellos? ¿Cómo lo ven en este cambio de poder salir de un país convulsionado en condiciones también de convulsión social? Y llegar a otro que estalla justo cuando ellos están llegando. Igual yo creo que es una situación súper compleja de asumir. Me gustaría preguntarles a ellos específicamente qué es lo que están pasando, qué es lo que les sucede y cómo también, no sé, hay muchos venezolanos anti-régimen chavista aquí en Chile. También me gustaría preguntarles a ellos cómo enfrentan esto. Yo el día lunes tuve que volver de urgencia a Concepción. Mi madre está bastante alterada por exceso de televisión, así que tuve que volver y le pude ayudar un poco en el negocio que ella tiene, que es una almacenería, con lo cual pude conversar con una persona, con un par de personas venezolanas que estaban relatando básicamente. Yo les pregunté básicamente qué era lo que opinaban de lo que estaba pasando y me decían no, que acá en Venezuela no había toque de queda, porque allá básicamente la gente iba a protestar, pero acá estaba un poco sorprendido. De hecho, estaba mucho más asustado de los milicos chilenos que de lo que había vivido en Venezuela. Me recordé la historia de lo que tenéis que hacer con la historia, Gama, pero para cerrar, bueno, voy a partir yo cerrando, yo creo que ya estamos en el tiempo antes que nos tome el toque de queda, así que palabra final, el tema asambleario, yo le doy vuelta a eso y me sigue dando vuelta. De hecho, el domingo hay tres actividades, vamos a estar difundiendo el encerro, atento a las redes sociales, atento al Instagram, atento al Facebook, que vamos a estar siguiendo, a Twitter también, y vamos a continuar con la cobertura que hemos hecho hasta ahora, pese a las limitantes que tenemos, pero vamos a seguir en eso. Ya, yo tengo una cosita pequeña que decir en torno a los extranjeros, porque hoy a las redes sociales del Instagram de Cerro nos escribió una extranjera diciendo que realmente a ellos les da un poco de miedo porque tienen dificultades para protestar, porque si lo agarran en desórdenes públicos, por ley de dictadura hay deportación. Entonces ellos salen, también vienen así enojados porque hubo una mentira, o le vendieron otra idea o todo, o también quieren decir que las cosas están mal. Y les cuesta protestar porque les da mucho más miedo, no solamente lo violento que son acá, sino que también que pone en riesgo la seguridad de ellos y la estadía. Y además quiero saludar a Nelson Suazo, que nos escribe: hola chiquillos, saludo desde Pudahuel, Santiago. Ha estado todos los días Nelson Suazo muy atento y dándole like así que muchas gracias por tu saludo. Saludos por su actividad. Chiquillos, palabra al cierre. Sí, yo me quedo con que esto no está en el final, esto está aconteciendo aún. Los análisis políticos hay que ir haciéndolos, yo creo, ahí mismo en la marcha, aunque sea redundante, en la marcha, y creo que hay que ver cómo vamos canalizando todos los esfuerzos que se están realizando ahora. Obviamente la raya para la suma va a ser siempre números azules, porque esto ha pasado algo muy importante, pero también hay que ir analizando con calma lo que va sucediendo. Yo creo que el punto de Nelson es importante, lo de la asamblea, una nueva forma de hacer política, la propuesta de lectura del Jano, que es que se terminó el modelo neoliberal, también una propuesta interesante que también hay que darle la vuelta si es que se va a sostener así. Ahora creo que hay que ir analizando día a día, por eso Cerro a la Izquierda los va a seguir acompañando al calor de las marchas, al calor de las movilizaciones, y vamos a seguir durante el fin de semana cubriendo todo esto, la marcha familiar de mañana, las asambleas que se van a ir realizando en la Universidad de Concepción, el barrio del Nelson, creo que hay hartas asambleas más que están llamadas, así que vamos a seguir eso durante el fin de semana. Oye, ya para ir cerrando, decir que reafirmar mi punto, que estamos construyendo un país nuevo en este momento. Es el país de mentira que tenían los fachos en su cabeza, donde todo funcionaba bien, se le está cayendo a pedazos, se le está enrostrando. Es cosa de ver sus caras de desconcierto, de no entender qué pasa. porque todo el país que habían construido era una mentira que estalló, y la única forma de que ese país que, bueno, de ese país que se acabó, la única forma de construir un país para nosotros ahora es no aflojar, es mantenernos en las calles, por supuesto con mucho cuidado, porque no es fácil enfrentarse a los militares, pero no por eso tenerles miedo, solamente cuidarse y a no aflojar y a no aflojar, porque es ahora o nunca. Eso, nos despedimos entonces antes que nos agarre el toque de queda. Un aplauso para toda la gente que está en este momento en las calles, para todo el pueblo de Chile que se está manifestando. Muchas gracias a toda la comunidad extranjera que nos envía saludos. Eduardo Ibarra nos manda un saludo y nos dice: muy buen programa. Los felicito. Compartan nuestro contenido, difúndanlo, y nosotros nos vemos no sé cuándo, quizás mañana, quizás pasado mañana. Pronto, pronto. Dejémoslo en pronto. Eso. Muchas gracias. Atento por escucharnos. Las redes sociales. Chau, chau. Chau, chau. Para proteger al millonario.